Este gobierno que ascribe a un genocidio, que tiene 50.000 muertos de este genocidio en menos de 9 meses, y mayormente mujeres y niños para que no se reproduzcan. O sea, un genocidio de carácter étnico, de limpieza étnica, una cosa inaceptable desde todo punto de vista. Bueno, este que dice que defiende la libertad, la propiedad y la vida, ascribe al Estado, realmente es el máximo transgresor históricamente documentado de los principios y valores que respaldan a la libertad, a la propiedad y a la vida. Entonces, esta es una manifestación más. Aquí estamos defendiendo a los sectores más indefensos de la sociedad, que son los jubilados y los pensionados. Y este miserable, Javier Milei, un degenerado moral, un insano, como lo hemos denunciado frente a la justicia civil, que no ha respondido porque en la Argentina no hay poder judicial. Es uno de los grandes dramas que padece la nación argentina. Carecemos de poder judicial y tenemos esta policía mercenaria. Fíjense en los gastos, en gas pimienta, escopetas, uniformes, etcétera, etcétera, desplazamiento, vehículos, combustible y tantas cosas para reprimir. Ahora dice que no hay plata y para eso hay plata, para reprimir al pueblo. Un individuo que dijo, antes de asumir, que el ajuste lo iba a pagar la casta, y la casta es la que está en el gobierno, el señor Epstein, el señor Warnick, el señor Midlin, el embajador de Estados Unidos, el veterinario que quiere ser canciller. Estamos en manos de la peor gente. Hay que llamar a la comunidad a la rebelión pública y a la rebelión fiscal. No podemos seguir tolerando esta infamia, esta entrega, este desenmascarado procedimiento de conceder todas las riquezas y todos los valores de la nación y del pueblo argentino a las potencias extranjeras. Y la culpa no es de los extranjeros, la culpa es nuestra, que no sabemos defender nuestros valores, nuestros principios, nuestras riquezas, nuestra dignidad. Hay que imponer justicia en la sociedad argentina. Si el Parlamento no lo hace, si el Poder Ejecutivo es un apéndice del Poder Mundial de Estados Unidos, de Gran Bretaña e Israel, esa Gran Bretaña que nos robó las Islas Malvinas, que ahora están explotando nuestro petróleo con estructuras financieras pertenecientes al Estado de Israel. Ese Estado Israel que no reconoce la soberanía argentina en nuestras islas. Viene este miserable a decir que estamos a favor de esto y que va a cambiar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Estamos, reitero, en manos de un enfermo mental que está siendo manipulado, que está siendo utilizado miserablemente por esta casta financiera y corrupta, que solo el pueblo argentino puede decirle basta de una vez por todas. Argentino, no te rindas. ¡Viva la patria! ¡La patria vencerá! ¡Viva la patria! ¡Nos vienen a reprimir! ¡Nos vienen a reprimir! Esto lo pagó Milei con esto. Milei lo pagó. La policía que banca el narcotráfico, señores. Si no fuera por culpa de la policía, no habría narcotráfico. Ellos saben dónde están los dealers, quién la vende, quién la financia, y son beneficiarios de esa ruina que está pudriendo a las nuevas generaciones de argentinos. Traficante de vidrio también que está haciendo el poder judicial. Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Sumo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Sin miedo. asomarme, me asomo más todavía. Qué increíble es empezar este programa con esta persona, este jubilado, en una marcha de los miércoles, y es impresionante lo que dice, y la verdad que tiene razón. ¿Quién podría estar en contra de un aumento para los jubilados que se están muriendo de hambre? ¿Quién podría vivir con 300 mil pesos y 5 millones de personas viven así, no pueden comprar los remedios, no pueden comer, comen una vez por día o están salteados? La verdad que es una vergüenza, y lo que más vergüenza da es la Unión Cívica Radical, que propuso un cambio para las jubilaciones, para el aumento de las jubilaciones, y ahora van a votar a favor del veto de Milei. No se puede creer, a esta gente hay que escracharla hasta el fin de nuestros días, y que nunca más vuelvan a ser diputados. Es una vergüenza. Bueno, así empezamos. Hoy es martes 10 de septiembre del 2024. El programa es 787. Estamos terminando la novena temporada. Falta poco para la décima. Vamos a festejar, aunque sea algo chiquito, pero hay que hacerlo. Estamos por una radio muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio, 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo, y en diferido miércoles y viernes 18 horas, Radio Municipal de San Esteban 88.7. Buenas tardes, San Esteban. Qué lindo estaba San Esteban, Daniel, ¿no? Que fuimos a la feria el otro día y ayer fuimos también. Muy lindo. Diego, buenas tardes a todos y a todas. Sí, la verdad que fue muy lindo, y se vienen preparando para un montón de actividades este próximo 22 y el 6 de octubre, así que estemos atentos porque tienen mucho para compartir, y las cosas que ofrecen ahí, cosas que son de creación propia, la comida, todo lo que hay ahí es muy muy lindo. Bueno, mientras veníamos desde casa para la radio, vimos un personaje que casi no podía respirar, de pelo colorado, no tenía ni siquiera fuerza para hacer dedo, pero la trajimos a la radio. No. Betty, esas son calumnias. Betty. No, esas son calumnias. Yo estoy en un estado deplorable. Buenas tardes, Diego, buenas tardes, Dani. Hola, Betty. Y a toda la oyentada hermosa de Capilla. Así es, y justo que hoy hace calorcito, te agarró ese día. Ay, con divino, un calor. Divino. Muy bien. Es por eso también que uno se bueno, toca un poco. Vamos con nuestras primeras canciones, Sol Pereira, Agua, y León Gieco, Hoy Bailaré, y volvemos. Te avisé, es tierra y es agua. Te mostré, si no, no pasa nada. Te conté, aquí algo faltaba, y busqué, pero no encontraba. Yo lo vi, algo se marchitaba, y dudé, quizás me lo inventaba. Y corrí, solo por no hacer nada. Entendí todo lo que pasaba, y abrí los ojos. hablé sin que me digas nada. Me callé, tu silencio hablaba. La noche de cerca respiraba y abrí.

se va a llevar a cabo la tercera movilización de los jubilados en contra del veto al aumento mínimo que intentaba compensar la pérdida que vienen sufriendo los haberes de los jubilados y las jubiladas. Las escenas que hemos visto en las dos marchas anteriores son realmente dantescas. Se les ha pegado a jubilados y jubiladas, se los ha gaseado y no es digno de ningún gobierno y tampoco es digno de ningún votante y de ningún gobernante llegar a este extremo de violencia para imponer un plan económico que no hace más que empobrecer a nuestro país y a cada uno de los sectores más débiles. La semana pasada, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner escribió una larga carta, bueno, una carta de unas 8 carillas que en este momento es largo porque si bien era muy completa y compleja, estamos acostumbrados a escuchar nada más que insultos verborrágicos y fórmulas aplicadas por el violento presidente de la nación y sus secuaces, con lenguaje soez, insultos, más insultos, mentiras y mentiras insostenibles. La carta de Cristina Fernández, por supuesto, es un diamante en el barro, donde hace una explicación que estaría bueno que todos pudieran leer. Yo no quiero hacer aquí un extracto de esa maravilla que pudo expresar la expresidenta en su carta. No es necesario leer segmentos de la carta. Estaría bueno que cada uno de nosotros, con acceso a todos los portales de diarios y demás portales informativos de internet, podamos tener una copia y leerla, porque realmente es una convocatoria para todos. Por supuesto que la convocatoria se la hizo al presidente de la nación a leerla, pero en realidad es un análisis para todos, para los militantes, para los no militantes y para todos los habitantes de este castigado suelo. Así que les recomiendo que la lean, que la difundan, que la resuman para darnos cuenta en manos de quién estamos y de la gran equivocación que ha sido esta demonización de la expresidenta que con mucha claridad escribe sobre economía y a la cual ha sido también maltratada en forma machista, en forma burlona y en la descarada forma que usa el presidente de la nación, diciéndole que no entiende nada ella de economía, cuando este señor ha presentado títulos de doctorados falsos y la verdad que estamos en manos de un ser despreciable. Esto realmente va por cuenta mía. Pero lo que sí va por cuenta de todos es movilizar mañana, miércoles, donde muchos gremios van a participar, los aeronáuticos, por ejemplo, los bancarios, los maestros, a movilizar. Posiblemente los votos de los señores del radicalismo ya hayan sido dado vuelta. Porque dejo una pregunta flotando. ¿Se acuerdan de la gran deuda externa creada por Caputo, que ahora es nuevamente ministro de Economía? ¿Se acuerdan que eran millones y millones de dólares de los cuales nunca se vio un beneficio? Hay muchos ciudadanos que nos estamos preguntando, ¿no habrán sido esos millones de dólares destinados a comprar voluntades? Muchas veces y reiteradas veces, ¿cómo puede ser que diputados del radicalismo que votaron a favor del aumento a los jubilados estén ahora diciendo que ya no sostienen su voto y que lo van a cambiar? El pueblo está solo, el pueblo somos todos, acompañémonos

bailando en la luna y como un conjuro hacia las brumas con su voz dibuja una canción, disparos de amor. Estamos con dos invitadas y estábamos hablando acaloradamente de lo que pasa en nuestro país y en el mundo, y que el cambio es desde adentro. Obviamente que el cambio es desde adentro, pero yo invito a mañana a todos los capillenses y no capillenses que estén aquí a las 11 de la mañana para repudiar el veto de Milei. Lo hago, creo que soy consciente. Bueno, las voy a presentar. Natalie. También quiero hacer una invitación, sí. Y disculpa que me tome la palabra, soy Laura. Así como tú estás invitando a la caminata que va a haber mañana, yo también quiero invitar a otra caminata que va a ser por la paz en este caso. Va a ser el día 18 a las 10 de la mañana, saliendo también de perfecto del lugar de la Plaza San Martín, en donde los niños en este caso se van a estar manifestando a favor pero de la paz. Son dos cosas completamente diferentes, pero aparte son dos cosas buenísimas. Pedir que les aumenten a los jubilados para que puedan comprar sus remedios y comida, y la paz. Creo que van de la mano las dos cosas, porque no puedes tener paz si tenés hambre y te vas a morir. Pero bueno, el tema no es ese. El tema es un tema mucho más interesante. Antarcarana, Posada Holística, las tenemos a las dos acá, que llevan adelante, sobre todo a Natalie, que es como la presidenta, ¿no? Hola, Natalie. Hola, la presidenta. Y sí. Hola a todos. Hola, presidente. No, la presidenta. No, Natalie, mi nombre. Bueno, Natalie. Bueno, ¿cómo anda ese lugar tan lindo y con tanta energía? Uf, cada vez más hermoso. La verdad que la vibración de la energía taquiónica, la cámara taquiónica que está ahí es maravillosa, cada vez más potente, y la gente que se acerca también se van transformando. A medida que se acercan, entran en contacto con esta frecuencia. Y es Laura, que está ahí como con una potencia, que trabaja como loca y que hace todo por el bien. Sí, la verdad es que entre mirar, digamos, para quejarme y mirar para concienciar, prefiero mirar para concienciar. Eso no quiere decir de que yo, digamos, no esté... mirando lo que sucede, la realidad existe, eso que tú conversas existe, es algo que yo no puedo cambiar desde mi vereda. Si pudiera hacer algo, creo que lo haría. Si he nacido para eso, me parece que toda mi energía iría para eso. En este caso, yo he nacido para focalizar hacia el futuro, en un futuro en donde el mundo esté más pacífico, en donde podamos en verdad mirarnos y ayudarnos. Y si tú sientes ir para allá, lo encuentro maravilloso, porque vas a apoyar esa causa que para ti es justa. Sí, que me encanta. ¿Qué? Cuando decís esa causa que para mí es justa, ¿para vos no es justa? Sí, solamente que mi energía yo la quiero encauzar aquello que creo que va a favorecer a la mayoría. En este caso, la paz, que viene desde un estado de conciencia que ya existe, porque imagínate, los niños nacen con ese estado de paz, porque la paz no es otra cosa que en verdad vibrar en estado de espontaneidad, donde todo lo que hagamos, decimos, digamos, lo hacemos desde ese estado de permitir nacer. Y los niños nacen así, son espontáneos por naturaleza. Y ellos van a estar ese día concientizando a favor de la paz que nos favorece a todos. Porque comprendamos también de que esto, nosotros estamos insertos dentro de un entramado de energía. Este entramado, aunque no lo veamos, existe. Entonces, si hay niños que están resonando porque su espontaneidad lo permite en paz, bueno, apoyémonos en este tránsito también para que los adultos, de alguna manera, podamos guiar este mismo estado de paz con que ya los niños son, en el camino y en el trayecto que va más allá de una caminata, sino que el adulto papá acompaña mínimo hasta los 18 años la formación. Y si ellos, desde un estado de paz, que sus recursos económicos les permite hacer, que lo vivan, que lo vivan. Creo que eso es mi manera. Entonces, algo me habías consultado tú. Ya no me acuerdo, porque hablamos de tantas cosas. Sí. Bueno, pero al niño hay que acompañarlo y a los viejitos también. Yo creo que es también todo un mismo camino y el viejito sigue siendo niño. Porque, por ejemplo, también te puedo contar... yo mañana voy a ser más viejo. De que hay personas que conozco que están haciendo círculos de danza o danzas circulares para adultos mayores. Y yo he compartido con los adultos mayores y la gozan. Y la gozan. Entonces, eso, ¿sabes lo que le hace? Expandirlos. Porque muchas veces el adulto mayor, el viejito, se siente solo. Porque está abandonado porque el hijo vive y ahí su familia, los nietos están con los hijos. Cuando lo van a ver los nietos, ¿cómo se sienten? Contentos. Entonces, en verdad, si hay gente que está favoreciendo al adulto mayor con danzas circulares, en donde es aporte de acuerdo a las posibilidades también, bienvenido sea. Y eso está pasando también acá en Capilla del Monte. Seguro. Hay que decirlo. ¿Qué va a pasar el domingo 14? Sábado. Ah, perdón. Este sábado. Estoy perdido, estoy senil, perdón. Sábado 14. Sábado 14. Sábado 14. A las 15:15. Sí, vamos a tener un encuentro en Antarcarana. Lo vamos a dar Nati y yo. ¿Ustedes dos? Sí. Ah, bueno, mirá, estoy adelante, enfrente de dos genios. En verdad, cuando las personas se unen y sale algo maravilloso, porque lo que hace Nati es jugar con los instrumentos que tiene ahí en sus en la sala, en el templo de Taquiónico, y lo que hago yo es jugar también de una forma distinta, pero con la danza, en este caso. Y cuando unimos esto sale algo muy bonito, muy expansivo, donde toda la gente que va a poder vibrar de una forma amorosa consigo mismo. Y vamos a poder también co-crear en conjunto esta realidad que queremos ver reflejada afuera, pero que sabemos que nace de adentro. Entonces, vamos a enfocarnos ese día a co-crear una realidad amorosa para todos, desde aquello que venimos a hacer a este mundo, que son nuestros dones, nuestros regalos. Si cada uno de nosotros lograra conectar con esos regalos que traemos al mundo, este mundo sería otro. Pero ¿qué es lo que ha pasado también? Que mucha gente trabaja en donde no quiere trabajar, por lo tanto ya está desconectado de sí mismo. Por ejemplo, a ver, un ejemplo. Por ejemplo, pucha, el que está en el banco, en verdad, es muchas veces un profesional que estudió algo, pero que termina haciendo cajero en el banco, en el supermercado, o el taxista. Muchas veces el taxista estudió una profesión, pero se dedica a eso. Pero, ¿y por qué pasan esas cosas, en verdad? Porque vivimos en un país que es muy extraño, donde un abogado puede ser taxista. Es una realidad mundial, muchas veces. Entonces, ¿cómo se cambia eso? ¿Cómo se cambia eso? Bueno, ya está pasando, ya está sucediendo de que mucha gente se está reencontrando con lo que vino a hacer, que son los regalos que tiene para entregar. Y eso también es una realidad mundial. Por lo tanto, ¿dónde colocamos el foco? ¿En los regalos que tenemos para dar o en lo mismo que ya está existiendo y que ha existido de antes? Lo que vamos a hacer en este caso, el 14, es colocar el foco en aquellos regalos que tenemos para entregar. ¿Cómo? Conectando a las personas que vayan, los asistentes, con eso que realmente quieren hacer, porque cada uno de ellos, los que llegan ahí, sabe por dónde orientarse, solamente que necesita la potencia muchas veces para poder hacerlo, para poder encauzar el artista su arte, por ejemplo, que va más allá de tocar la guitarra, sino tocar la guitarra a lo mejor con una conciencia, con traer una letra que sea melodiosa, pero no solo eso, que sea una letra inspiradora para el resto. De eso vamos a estar compartiendo ese día ya, de una forma amorosa, de una forma circular, y vamos a estar también activándolo con instrumentos hermosos que están en la cámara taquiónica. En la cámara taquiónica, y que Nati los trabaja. ¿Cómo los pobladores de aquí, quienes nos están escuchando, pueden acceder al sábado 14? Sí, bueno, al teléfono, el Instagram, ¿sí? El teléfono es... Antarcarana, Instagram entonces. Antarcarana. @ Antarcarana, con K, punto, Centro Taquiónico. Ajá. Ahora ya no es Centro Holístico. Claro, mira vos, hay que cambiar todo, la publicidad. Sí, sí. Bueno. Centro Taquiónico, que es, se escribe con CHY, Taquión. Taquión sería con Y, pero se dice Taquión, Centro Taquiónico. @ Antarcarana, punto, Centro Taquiónico. Ajá. ¿Por qué Taquiónico? Porque es lo que mueve ahora, la frecuencia que se mueve en ese lugar. ¿Y sí, la gente puede ir directamente o tiene que anotarse previamente? Pueden ir directamente o pueden anotarse, ambas cosas. Y para llegar al lugar, vamos a repetirlo siempre, porque por ahí hay algún despistado, ¿cómo bueno, hace? Lo mejor para llegar es Google Map. Google Map. Sí, Google Map, porque tenemos, todavía nos falta un par de carteles. Hay dos carteles en la entrada del callejón, que está ahí frente a la mezquita, casi frente a la mezquita de los sufis, ahí en San Esteban. Vamos a decir que es más o menos a mitad de camino entre San Esteban y Dolores. Exacto. Por sí, ahí entre donde está el sendero del monasterio, se puede ingresar por ahí, por la ex ruta, que es como la paralela a la ruta. Está muy cerquita de la ruta. Sí. Parece que no, porque uno entra a esa ruta y entra en otro sistema. Sí, digamos. Sí, pues hay colectivos ahí en la parada, justamente, que está entre Dolores y San Esteban, el cruce de San Esteban, ahí está la parada también. Y ahí se llega, son unas cuadras, no es mucho. Bueno, vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida para que nos sigan contando esto. Daniel, vamos con Caetano Veloso, Capullito de Alelí, y volvemos. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor, tanto de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Nos estaban escuchando ahí. Bueno, Betty se va porque tiene cosas que hacer. Hasta domani. Hasta domani, dice. Domani festejamos. 11 de septiembre, cayeron las torres, es el día de Sarmiento, el día del maestro, mi cumpleaños. Ahí está, todo junto. ¿Cuánto peso? Bueno, ¿de qué estábamos hablando, Natalí? De Antarcarana. Muy bien. Volvemos ahí, de lo que estamos gestando ahí, que es la jornada de este sábado 14 a las 15:15. Y también se viene Hebras de Primavera para el 21 de septiembre, donde vamos a estar todo el equipo, el hermoso equipo que se está... Todas las flores. Y se llama Hebra. Porque estamos en un momento crucial de la humanidad, muy especial, que es como cuando salimos del agua por primera vez, ahora... Del agua. O sea, adentro. En el nivel de la... hablo de la evolución, ¿no? Ah, bueno. No, sí. Yo pensaba del útero y de la panza de la mujer. Sí, es una forma también. Y ahora estamos en un momento... tremendo, simplemente no tenemos que sentir autoconvocados y decir, sí, yo quiero salir del agua. Y decimos, sí, yo quiero salir y conocer mi ser multidimensional y cósmico. Entonces, estamos en un momento, muchos lo están experimentando y nos está saliendo una tercera hebra. Ajá. Del ADN. Pero es una decisión. Es decir, yo quiero, porque esta frecuencia taquiónica es una herramienta que ayuda a que nosotros podamos usar más de nuestro potencial, que está todo dentro de nuestro ADN. ¿Cómo te das cuenta si pudiste tener esa nueva hebra? Porque, ¿dónde se nota? No, yo no lo sé personalmente. Pero, acá me parece que alguien que sabe. Sí. Mira, desde lo que intuyo, que no es la verdad, solamente es información que intuyo, como te digo. Esta tercera hebra está relacionada. ¿Cómo podemos saber? Es cuando ya completamente vibramos en estado amoroso por todo lo que tú puedas pensar, hablar, decir. Esa es la tercera hebra, un estado de amor incondicional. Un estado de amor universal. Cuando cualquier temática que abordemos, lo abordemos desde ese sentido amoroso. Cuando la salud nuestra esté ya en estado de perfección, ahí ya nuestra tercera hebra está activada. Y estamos en ese tránsito ahora. Ya se aperturó todo lo que tenía que aperturarse planetariamente, universalmente, para que empezamos... a autoelegirnos, como dice Nati, y desde ese estado de decisión personal, porque es una decisión, en dónde colocamos el foco para nuestra energía, es una decisión, podamos entonces encauzarnos y encaminarnos hacia nuestra mejor versión. Sí, ¿y por qué en primavera? Porque es un nuevo nacimiento. Dejamos atrás los viejos paradigmas, las viejas creencias, y decidimos evolucionar. Decimos, sí, yo quiero usar todo mi potencial. De mi ADN estamos usando un 30%. Claro, del cerebro dicen lo mismo, que usamos un cachitito y nada. Y tenemos nada. Posibilidad de llegar a usar un potencial tremendo. Y ya estamos, o sea, y esta frecuencia, la cámara taquiónica, a mucha gente que viene ahí se les despiertan potenciales. Y uno de esos están, hay taquiones que son, que representan el ADN, que ayudan a activar todo, como decís vos, ¿no? Todo el amor, la paz, el bienestar, sabernos unidad, saber que vos estás dentro de mí, vos estás en mi ADN, vos sos el universo. Todos somos parte. Vos sos el universo y cada uno de la existencia estamos en un fractal acá pequeño y a la vez se replica en el universo completo. O sea, es maravilloso todo lo que podemos saber. Esto es una parte, pero hay tanta información hoy en día y es simplemente decidir si yo quiero saber más, yo quiero saber quién soy, qué es lo que, hasta dónde llega mi alma, etcétera. ¿Qué piensan ustedes cuando uno deja este plano? ¿Qué pasa? A ver, esa es una pregunta que yo hice una vez en una mesa donde éramos como 15 y cada uno tenía una respuesta diferente. ¿Qué piensa cada una de ustedes que cuando el alma nuestra, el cuerpo se termina acá en este momento, en esta tierra? ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos? ¿Alguien sabe? Para mí, el cuerpo es un traje provisorio, y nosotros somos mucho más que eso, mucho más. Según el estado de cada uno, yo creo que reencarnamos siempre en un nuevo traje, en una nueva dimensión, en otro lugar o acá, y es eterno, o sea, estamos una y otra vez, qué paciencia. Y vamos, pero así vamos evolucionando también, como cada vida uno va como adquiriendo más conocimiento. Hasta que uno llega a un momento donde ya no se evoluciona, siempre no, se evoluciona. Y ahora, creo que ahora siento que es momento de recordar también. Y de regresar dimensionalmente. ¿Ustedes conocen a alguna persona que haga regresiones, pero seriamente? Yo conozco personas en Chile. Sí, y acá yo conozco una mujer que se llama Lili, que tiene una cámara taquiónica por acá en Córdoba, y ella hace regresiones también. Qué bueno, es interesante eso, sí, ¿no? Sí. Bueno, sí. Chicas, yo estoy encantado con ustedes que hayan venido, siempre vienen, Natalie, y aquí nuestra nueva compañera también viene siempre, Laura, sí. Para concientizarnos. Concientizarnos, se dice, ¿no? Sí, me gustaría, porque creo que Nati no pasaste el número. No, el número de teléfono. Vamos otra también vez. Decir, tenemos este 14, Esferas, el encuentro a las 15:15 en Antarcarana. Y tenemos el 21, el sábado 21, sí, el siguiente, a las 11:11. No, a las 10:10. A las 10:10. Nos gusta jugar con los números. Ajá. En la cual vamos a estar todo el equipo de Antarcarana dando diferentes actividades, ¿no? Va a haber movimiento, vamos a estar en una meditación alrededor de la cámara taquiónica acompañados con códigos de luz, sonidos que yo ahora estoy haciendo con cuencos, gong, mi voz, todo acompañando. Y también vamos a tener un almuerzo a la canasta. A la tarde vamos a tener activación kundalini, chamanismo, yoga de la voz, y terminamos con Laura también con esferas, ¿sí? Danzas, círculos del reencuentro. Círculo del reencuentro. Así que, bueno, están todos convocados. Bien movidito, de todo ahí. De todo, va a ser muy lindo, muy lindo. Así que, bueno, están invitados a comunicarse con nosotros para más información al 03548. 582575. ¿Y quién va a atender ahí? Yo. Natalie. Sí, sí. Y está el Instagram, que lo repito, @antarcarana, con K, antarcarana.centrotaquiónico. Ajá. Bueno, hay que cambiar la publicidad, sí, entonces. Y taquiónico, taquión se escribe con C-H-Y. Tachión. Sí. No, con... Tachiónico. Tachiónico. Tachiónico. Con una Y, sí. Bueno, ¿y Laura, estás contenta con todo este trabajo que has empezado a hacer ya desde varios meses? Sí, sí, sí, estoy contenta. Sentí mucha afinidad cuando llegué al centro de Antarcarana con Nati y con las distintas chicas que estamos participando ahí. De hecho, tuvimos un encuentro muy bonito que a mí me despertó memorias con algunas de ellas. Y se me reveló cierta información también relacionada con el centro, porque yo te contaba el otro día que también canalizaba, que tenía un comité de luz que me está hablando permanentemente, y que muchas veces cuando participo en encuentro voy recibiendo información relacionada con ese lugar donde estoy, y si sobre todo tiene que ver con la razón de estar en este caso en Capilla del Monte. Y el hecho que haya... ¿Que sean todas mujeres o la mayoría? Todas mujeres. La mayoría. Tenemos a Xavi, que es el único hombre del grupo. Ah, mira. Que él hace sanación cuántica. Mira, y bueno, y al haber tantas, pero tantas mujeres, la energía es otra, ¿no es cierto? Y hay como una... Sí, es muy particular la energía de las mujeres juntas, sí. Sí, sí. Hay una fusión de energía entre la que es más amorosa o la que es más corajuda. Uh-huh. Pero lo que sí tenemos toda en común es que somos... sumamente creadora y creativa. Ajá. Que eso lo da, digamos, la conexión con el chakra sacro que tenemos y la posibilidad de también traer hijo al mundo. Ah, mira, a mí me pasaba a veces cuando volaba en esos aviones que vuelan 12, era el único varón y todas azafatas. Así que... ¿Cómo se dice? ¿Azafato? No, se dice tripulante de cabina. Ah. Ahora TCP, tripulante de cabina de pasajeros. Pero puedes decir azafato, azafata, comisario de a bordo, van a entender igual. Bueno, intentaremos ir, pero tienen tantas cosas y nosotros no sé si tenemos algún plan. Pero bueno, vamos a intentar ir a verlas y vamos a repetir otra vez el número de teléfono ese que pasaron para que llamen y se acerquen a Antarcarana Centro Taquiónico. Exacto, muy bien. Aprendí. Muy bien. Sería el 03548-582575. Uh-huh. Muy bien. Tus palabras para cerrar la entrevista, que está buenísima. Vayan, vengan. Vengan, los esperamos. Vamos a estar tanto para el sábado 14 como el sábado 21, con toda la disposición para que juntos empecemos a disfrutar más la vida. Yo creo que se trata de eso igual, de disfrutarla, de estar contento, de estar agradecido, de levantarnos en la mañana con viendo las posibilidades que la vida va presentando y agradeciendo, sobre todo, agradeciendo. Bueno. Y solo la experiencia es la que vale. Nosotros podemos estar hablando acá, pero yo los convoco a que vengan a conocer esta frecuencia taquiónica que es increíble. Bueno, sí. Algún día vamos a ir. Tienen que ir. Vamos, vamos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Vayan a Antarcarana el sábado 14 a las 15 y van a vivir una experiencia inolvidable. Sí. ¿Eh? Y las van a conocer a ustedes, que son divinas. Bueno, somos divinas. Nos vamos con dos canciones, no, con la publicidad de la radio, ¿no? Y después volvemos. Bueno, los esperamos. Comienza nuestro espacio publicitario. Por favor, quédate escuchándolo y elegí a quienes eligen apoyarnos. ¿Todavía es posible conseguir buenos precios en Capilla del Monte? ¡Sí! Frutería y verdulería Los Gallegos es y será la verdulería del pueblo. Todos los viernes, surtido completo, fresco y con los mejores precios. Ofertas por cantidad y la mejor selección. También huevos, pan rallado, carbón y leña. Estamos en la ruta y el semáforo. Bartolomé Jaime 766. Abierto de lunes a sábado de corrido. Podés hacer tu pedido y te lo llevamos sin costo. 3548-400-694. Y los domingos te salvamos las papas hasta las 14 horas.

azorado, preocupado y posteriormente indignado, un editorial que hizo el señor Alejandro Fantino, fíjense que tengo la elegancia de llamarlo señor, acerca de Aerolíneas Argentinas en general y las medidas de fuerza que están llevando algunos sectores de trabajadores. Y el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Viró, en particular. En realidad, yo entiendo que los sindicatos aeronáuticos están demasiado preocupados, ocupándose justamente de la cuestión central, que es defender los derechos y la fuente de trabajo, justamente de sus trabajadores, de sus afiliados, de sus compañeros. Pero yo me tomé un día, simplemente desde que escuché esa diatriba, esa extraña colección de insultos enfurecidos, enfocados en particular en una persona, en Pablo Viró, pero que entiendo, a través de lo que hablaba, hace extensivo a los demás líderes de los trabajadores aeronáuticos. Y no puedo callarme la boca, no puedo dejar de responder. Y no puedo dejar de responder porque el señor Alejandro Fantino ha mentido. Entonces, esta en particular, va a configurar la extraña paradoja de que, en realidad, está dirigida a Alejandro Fantino. Esto es mi respuesta a Alejandro Fantino. Y quizás la escuchen otras personas, y quizás Fantino no la escuche nunca, pero no puedo callar frente a las barbaridades que ayer escuché. Aclarado esto para la audiencia de mis podcasts de Una Botella en el Mar, ahora sí le hablo a usted, señor Alejandro Fantino. Yo recuerdo, hace muchos años, cuando en Aerolíneas Argentinas hacían algunas publicidades y mostraban a algunos personajes VIP que iban como pasajeros, entre ellos un periodista, Bernardo Neustadt, al cual conocí, al que traté, que tuvo varios años de un estrellato rutilante, mucho más importante que el suyo, Fantino. Sépalo, porque usted al lado de Neustadt es nadie. La realidad es que la empresa Aerolíneas Argentinas, en el gobierno militar, contrataba a esas personas, les pagaba su pasaje, su viaje, salían en un video todos muy felices de ir en la primera clase o en la clase business de Aerolíneas Argentinas, del Jumbo 747. Pero claro, cuando vino el menemismo, como Neustadt fue uno de los principales operadores del menemismo a favor de las privatizaciones, todo ese amor que tenía por Aerolíneas Argentinas se convirtió en una necesidad perentoria de convertir Aerolíneas en algo disvalioso, una experiencia disvaliosa por parte del Estado Nacional, y de alguna manera demonizarla, demonizar a Aerolíneas, demonizar a los trabajadores, y empezar a tirar datos que no, extrañamente, coinciden de una manera significativa con los datos que se siguen tirando hoy cuando se trata de justificar el desguace, la destrucción de Aerolíneas Argentinas. Entonces usted, señor Fantino, que se supone que es un tipo que más o menos informa, debería tener acceso a algunos datos, si fuera un periodista serio, yo no creo que lo sea, debería tener acceso a algunos datos muy importantes para realizar un balance, el que hace justamente cualquier periodista serio, y después opinar, y en el momento de opinar decir, bueno, yo opino, pero los datos duros son estos. Usted habla de Aerolíneas Argentinas y sus trabajadores de una manera inaceptable. Usted se dirige a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y a sus líderes sindicales de una forma totalmente inadecuada. ¿Sabe por qué? Porque al atacar a Aerolíneas en su conjunto, o al atacar a los sindicales, está atacando a todos los trabajadores y está tocando la fuente de trabajo de 12.000 personas. 12.000 personas en forma directa, más los empleos que se dan en forma indirecta por personas que trabajan, son empleados de empresas que le dan servicio a Aerolíneas, en todo el país. En todo el país. Un país que usted respeta poco cuando piensa que se puede prescindir de Aerolíneas Argentinas y hacer que vengan muchas. Yo lo escuché a ustedes ayer decir que vengan muchas empresas a volar en la Argentina. ¿Sabe qué, Fantino? Usted es bastante parecido a un burro. No entiende nada. Y habla. Y asevera cosas que debería entender que son o una estupidez o una mentira. Cuando usted dice que tienen que venir muchas empresas a operar, ya vinieron muchas. Y de la misma manera que vinieron, salieron huyendo, despavoridas. Porque Aerolíneas, no sé si alguna vez le enseñaron un mapa, no sé si estudió geografía usted, si alguna vez vio un mapa mundi, y se dio cuenta cuál es la posición particular en el globo terráqueo de la República Argentina, de su territorio. La Argentina está en el culo del mundo, es una especie de callejón sin salida, al cual, de la única manera que uno podría pensarlo como un lugar de cierta conectividad, es a través de vuelo transpolar. Qué casualidad, fue un desarrollo propio de Aerolíneas Argentinas, hecho con esos recursos que usted dice que no debería gastar el Estado para mantener Aerolíneas Argentinas. ¿Usted habla por hablar o responde a algún interés? En serio se lo pregunto, Fantino, ¿eh? ¿Hay alguien que le esté pagando para que usted haga esta operación? ¿O lo está diciendo sinceramente? Porque yo me resisto a creer que usted... Y fíjese que le digo a usted porque tutearlo sería darle demasiada importancia. Prefiero mantener una distancia con una persona que se ha convertido en algo realmente expulsivo y deplorable. A quien antes yo escuchaba con poco interés porque realmente usted trata de hacerse el informado, el culto, pero no tiene nada ni de una cosa ni de la otra. Es bastante mediocre. Le han dado papeles o horarios interesantes, pero usted como periodista es bastante mediocre. Justamente por lo que le estoy resaltando, usted no averigua las cosas. Usted no ha tenido los huevos de sentar a Pablo Viró, a Edgardo Llano, a Juan Pablo Brey, a Rubén Fernández, a los principales líderes de los trabajadores aeronáuticos, en una mesa y hablar en serio, mirándolos a la cara y a distancia de piña. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Porque cualquier salame con un micrófono dice que Viró es un corrupto, gordo, ¿qué te crees, gordo? Y le reitera gordo un montón de veces, y los gordos, los sindicalistas. Viró es un trabajador que ha entrado en la vida sindical y que defiende justamente los intereses de sus trabajadores. Pero claro, quizás deba usted saber, Alejandro Fantino, que está soslayando el apuntar algunos datos de la realidad que pondrían un poco más en foco para la gente, para aquellos que le escuchan, sobre qué es lo que están reclamando los trabajadores de Aerolíneas. Todos, no solamente los pilotos. Lo que pasa es que, claro, es muy fácil salir a hablar de los pilotos, porque automáticamente sale alguno a decir los sueldos que cobran los pilotos, las ventajas, los privilegios, las prebendas de los pilotos. Los pilotos tienen más o menos, yo diría menos, los beneficios que tiene cualquier trabajador aeronáutico del mundo. ¿Sabe por qué, Fantino? Porque trabajar en la aviación es una tarea de una especialidad compleja. Y aparte, es una tarea insalubre. Por los climas inclementes, justamente, a los que la gente se expone, trabajando en las pistas con temperaturas bajo cero extremas, o trabajando con muy altas temperaturas, atendiendo de servicio a los aviones en los que vuelan tripulantes, tanto de cabina como de pasajeros, como los tripulantes técnicos, que cambian constantemente de horario, tienen terribles cambios en su ritmo circadiano. ¿Sabe usted, Fantino, la cantidad de pérdidas de embarazos que tienen las mujeres que vuelan en aerolíneas? En líneas aéreas, en realidad, no solamente en aerolíneas. ¿Sabe usted la cantidad de enfermedades de la columna? Y la cantidad de otras enfermedades asociadas a este trabajo que por algo es considerado insalubre. Pero claro, usted lo dice desde un micrófono y lo putea a ese gordo corrupto, al cual usted no conoce. Usted no lo conoce, no lo trató nunca, nunca habló con él. ¿Por qué no tiene el coraje, alguna vez, de llamar a ese gordo corrupto, sentarlo en una mesa y hacerle un reportaje en serio y hacer preguntas serias en lugar de aseveraciones temerarias? Y yo le digo, yo sé por qué lo hace. Porque usted es un ignorante supino en términos de aviación comercial. Ninguna empresa aérea del mundo es superavitaria, Fantino. Y todas las empresas aéreas del mundo reciben de forma directa o indirecta subvenciones, ya sea con créditos blandos para comprar aviones o para el leasing de los aviones, o bien exenciones impositivas, o bien precios preferenciales en la compra de los combustibles. Eso como parte de un asunto en el cual está también la rebajan las tasas de aeropuerto y cuando entran, por ejemplo, las empresas norteamericanas en una convocatoria de acreedores, es lo que ellos llaman Chapter 11, le dan facilidades para que la empresa no se haga pelota. Pero claro, usted habla de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas que hacen huelgas como si fueran unos salvajes, pero se olvida de que a veces está bueno, aunque sea usar Google, Fíjese lo que le digo, Google, una cosa al alcance de cualquier boludo, para darse cuenta que todas las empresas del mundo hacen huelgas, y algunas sí son salvajes. Recuerdo todavía la huelga de Air France, donde los trabajadores de Air France se sentaron durante 3 días en la pista de Charles de Gaulle. Y no solamente no voló Air France, no voló nadie. Pero los trabajadores de Lufthansa también hacen huelga. Y también los de British Airways. Y huelgas muy duras, ¿eh? Pero también han hecho huelga los de Alitalia, y los de American, los de Air Canada. ¿Quiere que siga con la lista, Fantino? No sea burro. Hágase un favor. Mire, hasta casi va a lograr que todos los trabajadores del sector aeronáutico que en este momento piensan que usted es un gusano y que lo han declarado persona no grata, hasta puede llegar a lograr que lo miren con cierta clase de respeto, pensando que se equivocó y tiene voluntad de enmendar la triste figura que presentó, poniéndose en oficioso, pensando que le va a acariciar el lomo un gobierno con el que usted ha sido siempre complaciente. Usted ha hecho reportajes de tono intimista con el actual presidente. Usted no es capaz de criticarlo. Y usted es el famoso salame funcional, como lo fue en su momento Bernardo Neustadt, que está haciendo todo lo posible para destruir a las líneas argentinas. Pongámoslo de otra forma, Fantino, para ir cerrando. Supongamos que yo pensase que usted es un boludo, un imbécil, un corrupto, un ignorante. Supongamos que yo hiciese caso a todos los rumores que corren sobre su vida privada, cosa que no voy a tocar porque me parece una canallada hablar de su vida privada. Supongamos que yo hiciese caso a algunos videos suyos que circularon donde usted estaba en un estado de enajenación muy particular. Pero eran videos de su vida privada, así que no me voy a meter en eso. Vamos a su actividad pública como periodista. Usted tiene un montón de gente que trabaja con usted, ¿sí? Hay personas que dependen laboralmente de lo que usted hace. Imagínese si yo saliera ahora, si saliera un montón de gente a atacarlo a Fantino, diciendo, no lo escuchen a Fantino, no escuchen, que cierre el programa, que se funda, que vengan un montón de radios y periodistas. No es usted solo, Fantino. Son las personas que trabajan con usted, seres humanos. Pero claro, estamos en una época en la que putear está de moda. Porque putea al jefe de Estado, entonces cualquier boludo se cree habilitado para putear. No es así, Fantino. Hágase un favor, averigüe bien cómo funciona la aviación. Mire, me ofrezco. Yo no soy nadie. Soy solamente un tipo triste por lo que le escuché decir a usted. Invíteme a su programa. Hablemos de aviación en serio. Pregúnteme en serio. Si es que no tiene coraje para invitar a Viró. O sentar a todos los líderes aeronáuticos en la misma mesa en la que ha sentado un montón de tipos impresentables y preguntar con honestidad intelectual. Después, si quiere, opine lo que quiera, Fantino. Pero por lo menos, haga algo para que yo no me quede pensando que al final de cuentas usted no solo era un mediocre, sino que aparte es un canalla. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Si querés escuchar todos mis podcasts, todas las botellas que hay flotando en el mar hasta este momento, tenés que entrar en Spotify, que es una aplicación gratuita, y en Spotify buscar Una Botella en el Mar por Martín Bermúdez. Ahí vas a encontrar todas mis botellas. Podés seguirme en Spotify y estar notificado cada vez que hago una publicación. Es una aplicación sencilla de bajar y absolutamente gratuita. Muchas gracias. ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque cuando una aerolínea es argentina, hay más conexiones para que esa productora de Catamarca pueda seguir creciendo. Hay un Tano probando el cordero al asador en el Calafate. Y ese pequeño emprendedor del sur puede soñar con exportar en nuestro nuevo carguero. Hay un cordobés tomando un minito en el fin del mundo. Y una callecita de Salta se llena de brasileros. Hay más pasajeros aplaudiendo. Eso es re argento. Hay gente en toda la Argentina viendo despegar aviones con orgullo. Hay más frecuencias

sanar y ver mejor, rescatarme en alas de tu amor. Quiero que me despiertes por cada grito que no sonó. Es que no quiero irme sin las semillas raíz y humor. Los que vienen conmigo en cada canción, oh, oh, oh. Un lugar que se ilumina, está conmigo, desafiando las razones y las uniones alrededor. Buscaré sobre las aguas que no me hundieran mi nueva voz. Aprender, sanar y ver mejor, rescatar. Hoy es martes de tango y la tuvimos a Betty al principio del programa, pero estaba calladita, calladita. Vamos a ver qué nos dejó. Música.

Somos viejos desconfiados, mi corazón y yo. No nos une la esperanza, solo el temor. Y así vamos los dos, andando por andar, apostando cada día sin conseguir cambiar. Mi corazón y yo, mi corazón. Hola, soy Silvina Garré y quiero mandar un beso grande y un abrazo a la radio, una radio muchas voces de Capilla del Monte, Valle de Punilla, porque está cumpliendo años, 7 años. Así que todas mis felicitaciones por muchos años más y también mi agradecimiento porque sé que mis canciones suenan allí. Así que para todos los que hacen la radio y por supuesto también para los oyentes, va mi cariño. Chao. Un beso. Bueno, vamos a mandar un saludo a Patricia de Charboñar que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias, espero que te guste el programa. Y ahora vamos con más canciones, Daniel. Sí. Es una noche de canciones. Vamos con Meteoros, Decirnos la Verdad, y Jorge Drexler, Tinta y Tiempo. Y me parece que ahí después volvemos para despedirnos. Para despedirnos. Muy bien. Sacar las piedras del camino, empezar.

por radio FM Contacto 102.9 MHz, La Cumbre, Córdoba. Así que bueno, mucha mart para Laura y para Raúl. Bueno, quiero decir que mañana en Buenos Aires, en defensa de nuestros jubilados, el próximo miércoles, que es mañana, los aeronavegantes marcharemos al Congreso junto con los compañeros jubilados para apoyar el rechazo al veto presidencial contra el aumento de sus haberes. Y espero que los radicales voten en contra del veto. Aquí en Capilla del Monte, no al veto presidencial, basta de ajuste y represión. Los jubilados no son la casta. Convoca multisectorial de Capilla del Monte. Miércoles 11 de septiembre, mañana a las 11 horas, semáforo de Capilla del Monte, ruta 38, lleva tu cartel de protesta para hacer ruido. Tenemos que ir todos. Acá hay muchísimos jubilados que viven en la miseria. Y los que no están en la miseria tienen que apoyar a los que están pasando por un momento horrible y en contra del veto de esta bestia que es Milei. Artesanos y feriantes, la Municipalidad de San Esteban invita a todos aquellos rubros afines a participar en la fiesta patronal en honor a la Virgen de los Dolores el domingo 15 de septiembre desde las 11 de la mañana. Inscribirse en los puestos de venta tienen que llamar a este número 3548-581-225 en San Esteban. Y va a ser una fiesta lindísima, fiesta patronales de Dolores, actuarán Diego Guzmán, Nino Luna, La Serrana Folclórica, dúo Deno, Nelson Albarracín y Roxana Carabajal. Así que cantantes y músicos increíbles. Así que nos vemos el domingo 15 de septiembre en la Plaza de Dolores San Esteban a partir de las 11 de la mañana. Bueno, y ya ha terminado el tiempo acá para nosotros en Me Asomo, así que nos vamos, Daniel, hasta el jueves. Nos vamos hasta el jueves, jueves de poesía, los esperamos y esperamos haber sido grato en estas dos horas de asomarnos a tantas cosas. Y lo vamos a tener a Manuel Ubeira. También. Muy bien. ¿Manuel? No, Manuel no. José Ubeira Ponce, me confundí de Ubeira. José Ubeira Ponce va a venir acá el jueves a contar qué bien está yendo con su unipersonal. Nos vemos hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Descubrí el complejo ético El Zapato, donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de Capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ Complejo Ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Nos acompañan en Me Asomo Forrajería Uritorco, Cafetería y Heladería Oishi, Librería Nahual, Pollería Locos por el Pollo, Frutería y Verdulería Los Gallegos, Alfajores Achalay, Veterinaria Ongamira, La Casa de Baco, Antarcarana Posada Holística, Limpieza y Perfumería Centro. Estás escuchando LRT 908, una radio muchas voces. Transmitiendo por la FM 98.1 MHz, con estudios ubicados en Irigoyen 136, Capilla del Monte, Córdoba. Bueno, Daniel, todas las cosas buenas se terminan, como dicen. Colorín colorado, este Me Asomo de hoy se ha acabado. Los esperamos por una radio muchas voces. Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para